Esto está ocurriendo en Polinesias. Está con nosotros del otro lado de la línea y le agradecemos el contacto a Olga Ojeda, quien es la presidenta del Centro Vecinal de Polinesias. Olga, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Karina. Hola, Fede. Buen día. Bueno, muchas gracias por este contacto y te pregunto, Olga, si es así, ¿qué están viviendo allí en el barrio? Sí, mira, la verdad que es así. Más o menos hace como 15, 20 días. Ya viene pasando este robo de cable de PEC, cable de edición, telecom. Y el negocio está en vender el cobre. Entonces, ahí es que los vecinos sufrimos todos el tema del robo, de la ausencia del municipio, de la seguridad. Porque uno, por más que vaya y reclame, vos vas y reclama EPEC y ponen ahí vecinos que han perdido un medidor y reclaman y no tienen respuesta. Bueno, eso Olga, nos decían varios vecinos que se contactaban a la radio, que ya directamente desde los organismos ya no hay una respuesta, como es que han entrado en un hartazgo, en un cansancio y no reponen lo que se va robando. Exactamente. Uh-huh. Entonces vamos quedando aislados. Claro. ¿Qué situación, Olga? Y esto, digo, les ha ocurrido a no pocos vecinos en la zona, ¿no? No, es algo que se vive en distintas partes del barrio y es constante. No es que le suceda a unos pocos. A ver, robar un cableado de luz afecta a varios vecinos. Que te saquen el parte del alumbrado, ya la oscuridad, no es solamente que afecta el no tener luz en la casa, sino que tener una calle totalmente oscura, que no tenés el alumbrado por la falta. Y los robos ya implica otro tipo también de robo, no solamente de cable. A ver, Olga, lamentablemente, no siempre, pero muchas veces, cada vez que nos toca hablar de barrio Polinesias, termina siendo la entrevista por cosas así, ¿no? Negativa. Recuerdo que no hace mucho tiempo tampoco hacíamos alguna entrevista con algunos vecinos por el tema del transporte urbano, que no quería subir porque le rompían los vidrios, diversas problemáticas que ustedes vienen sufriendo en el barrio, ¿no? Sí, lo peor de todo es que ellos, a ver, tienen identificados quiénes pueden ser y quiénes son los que dañan, ponen y nos pasaban el tema en colectivo, quiénes eran los chicos que le tiraban piedras. Pero ponele, nosotros como vecinos, ¿qué podemos hacer? Hablamos, denunciamos, hacemos la nota, reclamamos, pero si el municipio no actúa o la seguridad, lo responsable en acudirnos a nosotros, en darnos respuesta, no lo hacen, nosotros como que ya perdemos, se nos escapa de las manos. Y nos sorprende, Olga, esto que manifiesta vos y que manifestaban estos mensajes, ¿no? Pienso en EPEC, pienso en Cablevisión, que ya directamente no hay una respuesta por parte de estas empresas, instituciones para reponer el servicio. Exactamente. Nosotros ponen en el barrio que hizo... Se ganó el tema del cordón cuneta, los desagües, incluido en todo eso venía alumbrado. Venía todo el tema de la conexión de luz, y cosa que no se hizo, y no se está haciendo. Que decían que iban a poner cable reforzado, más alto, cosa de que tener buena tensión y que no sufriéramos todo el tema ese de los cortes, de la falta de luz. Y son obras que se gestionaron, se hicieron, se presentaron, pero no se han hecho físicamente en el barrio. Olga, preguntarte, recién mencionabas que también están robando medidores de luz. Bueno, eso la verdad que yo no sabía, pero puede ser. Eso no me había llegado a mí. Sí, algunos mensajes que llegaban a la radio también manifestaban esta situación. Olga, como centro vecinal, digo, ustedes nucleando a los vecinos y vecinas del sector de barrio Polinesia, ¿cuáles serían las medidas a seguir, digo, para tratar, bueno, de solucionar este tipo de problemáticas, no? Bueno, mira, nosotros lo que tenemos a mano son hacer las notas. De responder y agarrar a los vecinos y acompañar a los vecinos en cada reclamo. Nosotros insistimos, vamos presentando las notas, reclamando a ver que nos escuchen. Nosotros, como sé, conseguimos que un pasaje entre Unión y Salomón se reconociera como calle, porque eso, ponerle, no tiene luz, no tiene nada. Eso lo reconocieron el año pasado. Y hasta ahora estamos en la espera de que pongan un poste de luz, uh-huh, un alumbrado. O sea, que imagínate la oscuridad que es eso. Porque si hablamos de seguridad, no solamente es que roban el cable, sino que están las obras de desagüe que están sin terminar. Y vos me preguntarás qué tiene que ver el desagüe. Es que para hacer el desagüe abrieron muchos terrenos. Entonces dejaron todos los terrenos abiertos, levantando tejido, levantando todo lo que tenían, y ha quedado ya un pase eso. Uh-huh. Donde tampoco tenemos respuesta a eso, a pesar de que el señor intendente Pablo Corné en el Consejo Deliberante dijo, ya nos vamos a comunicar, ya vamos a hablar, y no, todavía estamos a la espera, uh-huh, presentando las notas que corresponde, porque todo lo que es protocolar, que la nota, la firma, el día, el aviso, todo eso hemos hecho. Claro. Es como que ya viste, vos decís, ¿qué más puedo hacer? Yo creo que los vecinos por eso ya acudieron a la radio, como diciendo, ya no tenemos respuesta, ya con una nota no alcanza. Uh-huh. Por escrito y presentando. Olga, preguntarte, ¿hace cuánto que vienen con esta problemática? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que, bueno, con todo esto ponele ya más fuerte con todo este tema de la economía que sufre el país ahora. Pero nosotros el año pasado ya tenemos nota de reclamo de ponele. Hay en lugares que hemos reclamado que hay postes de luz caídos, que no hay alumbrado. Claro. Y eso depende de la municipalidad, que es quien brinda el servicio público. Exactamente. Ya a través de la municipalidad, también a través de las entidades que corresponden, ¿no? En las oficinas. Hemos reclamado para ver si podemos tener reuniones con lo de seguridad. Y ahí estamos, a la espera. Uh-huh. ¿Qué? Había un presupuesto que se iba a hablar, que nos habían hablado nosotros, de poder participar. Hicimos dos veces reuniones, donde solamente estuvimos los miembros del centro vecinal, porque de la municipalidad, que tenía y tenías que hablarnos del presupuesto, no se presentó, que la idea nuestra era poder solicitar cámaras. Claro. ¿Y por qué crees, Olga, que bueno, no hay una respuesta de por parte del municipio, que se viene prolongando tanto en el tiempo de esta situación? Sí, porque ponele, nosotros como centro vecinal, por ahí, al no dejarte trabajar, es más fácil. No, si te enfrían y no te dejan gestionar y hacer, entonces no se escucha el reclamo. Es como que, ponele, los vecinos te hablaron en la radio, como que quedan cosas aisladas, que son a dos a tres que le ocurrió, que no pasa más nada que eso. Uh-huh. Qué importante. Yo creo que tuvo que pasar lo del chico este que se dio en las noticias, que se quemara, para que surgiera todo el tema del robo de cable. Pero yo te digo, hace 15, 20 días más o menos está pasando, claro, en el barrio, claro, nuestro. Claro, no es novedad para Barrio Polinesia, digamos, esto que se viralizó con el video de este muchacho en Rosario que a posterior pierde la vida, es algo que ustedes ya vienen sufriendo. Sí. Entonces, uh-huh, como que uno dirá, hay que esperar que pase algo o le pase algo a los chicos para que reaccionen, no. Uh-huh. No sé, yo creo que se puede actuar antes. Claro. Totalmente. Olga, agradecerte el contacto. Ojalá que la nota sirva para por lo menos visibilizar lo que están sufriendo los vecinos de Polinesia desde hace ya varias semanas, y que ojalá los organismos, municipio, EPEC, Cablevisión, se pongan a laburar para que el servicio se restaure, y sobre todo una solución de fondo, ¿no?, al tema de la seguridad. Sí. Sí, que todo aquello que está postergado, al fin y al cabo, lleva el tema de la seguridad. Uh-huh. Nosotros podríamos presentar y mostrarle desde cuándo estamos reclamando las notas que tenemos, reclamando un alumbrado. Claro. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, y que no es un reclamo de ahora. Claro. Nosotros son cosas que hemos venido reclamando ya de bastantes años. Uh-huh. Olga, te agradecemos el contacto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Por favor. Olga Ojeda charlando con nosotros, quien es la presidenta del Centro Vecinal de Polinesia, ¿no? Bueno,